Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este su nuevo programa de Mentes aquí en Radio Chinelo. Bueno, soy Felipe Antonio Popocasotto, soy estudiante de filosofía, estoy a punto de terminar, en eso andamos. Y bueno, aquí tenemos a nuestra compañera. Ah, bueno, yo soy Tania Valdovinos, también soy estudiante de filosofía, igual como Felipe estoy a punto de terminar, pero bueno, eso ya son otras Ese es cosas, otro ¿no? Es tema. otro tema. Bueno, yo soy Rosalba Cruz Miranda, también soy estudiante de filosofía y también estoy a punto de concluir la licenciatura. Sí, los tres andamos en esos pasitos como para ya Ya terminar. salí. Sí, ya salir, ¿no? Bueno, el nombre del proyecto es Dementes. Dementes. Pero bueno, el público que nos ha de estar escuchando se preguntará, ¿por qué Dementes, no? Entonces, Bueno, el programa tiene el nombre dividido en dos partes, digamos, tiene de mentes, ¿no? ajá, es Entonces, que es un escrito es de guión mentes. mentes y se encuentra en un juego fonético, Sí, ¿no? queremos hacer alusión a, primero, bueno, son dos cosas. La primera es de mentes, hablar, como es de filosofía, hablar de los pensamientos de algunos filósofos, incluso, pues, Las creencias, en los temas teorías. contemporáneos también, ¿no? O sea, Sí. también traerlo a la actualidad. Y el otro sentido es de mentes cuando hablamos de personas o de una persona que está como no muy cuerda, ¿no? Que le falta, digamos, por ahí un tornillo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, también Entonces, queremos hacer alusión a eso por la filosofía. sí, pero apelando bueno, a los filósofos, ¿no? Que les llaman los locos, ¿no? Y, o los Sí. dementes muchas veces. Bueno, es que los locos siempre han estado, llamémoslo así, como marginados, ¿no? En esta sociedad. Y pues, ¿qué rosqué? Que Pues nos sí. quedó, no, ven, nos hemos quedado de a seis, ¿no? Estamos Pues en la es expectativa de que, esperar. pues vamos a darle voz a los locos, ¿no? A los, Ajá. acá, a los que Sí. están, tienen unas ideas muy intensas y a Vamos veces. a tocar muchos temas. Yo creo que el público se va a sentir identificado con la diversidad de temas, con la diversa música que también vamos a presentar en el programa. Queremos que se conecte, ¿no? De una forma distinta con la filosofía. Y bueno, muestra de ello será este matiz distinto que tendremos, ¿no? Y los diversos gustos, los diversos temas, los X, ¿no? También, bueno, siendo un programa de filosofía, sabemos que es como un poco complicado hablar como de algunos temas, porque pueden ser como, primero muy aburridos, ¿no? Porque de entrada, pues eso ha sido tradicionalmente, la filosofía Sí, es es aburrida, ¿no? aburrida, Entonces, no sé si les ha tocado algunas clases en la preparatoria o no sé, las primeras como referencia, pues fueron como muy, muy, muy aburridas, aunque la materia a mí sí me encantaba, ¿no? no, además, bueno, hablando de la prepa, espero que mi profesor no me escuche, pero en mi clase de filosofía de la prepa era todo menos de filosofía. O sea, mi maestro, espero a ver qué tal sale por ahí, no era maestro de filosofía ni tenía formación en filosofía, Ah, okay. era un maestro en administración y tenía formación en el ámbito de los negocios. Entonces, sus clases eran demasiado, demasiado aburridas. O sea, era todo dictar y, bueno, sorprendentemente todos sacábamos 10, ¿no? Porque solo era como sacar del Wikipedia la biografía de Platón, Aristóteles, y Sí. con eso pasabas, ¿no? Entonces, también lo que queremos aquí es no tener esa, Esa carga como, sí. de solo mostrar la filosofía como algo muy cuadrado, que es algo muy serio y que solo mentes muy iluminadas pueden entender, sino hacerlo más o menos, acercarlo a la gente, acercarlo a que el radioescucha se identifique, que pueda criticar algunos puntos, que pueda también expresarlo. Yo creo que es válido, ¿no? El programa, para el programa. Bueno, si vamos a empezar a hablar de anécdotas, Sigue Rose. yo me acuerdo que, bueno, mi maestro, no sé, era muy bueno y sí, él sí tenía formación en filosofía. Estuve en el seminario y no sé por qué lo habrán sacado, no sé. Pero era muy bueno y yo me acuerdo que todas sus clases, bueno, desde ahí me empezó a gustar. Y es que no sé, es desde un comienzo, ¿no? Como que uno no está, bueno, yo así me sentía. Yo cuando estudiaba, no sé, nada, desde la secundaria que me empecé a tomar conciencia en eso, no me sentía como normal, ¿no? Digamos. Sí. Así que... Loca, desde allí era una loca, ¿no? Era demente. Demente. Sí, me sentía, no sé, atraída por otras cosas. Mis compañeras de secundaria sí eran así de que, ay, sí, hay que casarnos, hay que tener novio y, no sé, todas esas cosas. Que hay que ir de compras, pero, no sé, a mí no me... ¿No te llamaba la atención? No, no sé, disfrutaba más de estar, no sé, viendo, no sé, el sol o estar sintiendo el viento. Como lagartija. No tanto, ¿verdad? Pero como que estar viendo un paisaje agradable que ir, no sé, a comprar o al cine. Sí, bueno, entonces ahí ves, creo que el apodo, ¿no? De ser el demente, ¿no? El que no cuadra con la sociedad o con tus amigos o con la familia, ¿no? Que a veces les suelen llamar las ovejas negras de las familias, ¿no? Cuando no cuadras, ¿no? Con como lo he dicho, ¿no? Con la sociedad. Con lo que es la tradición, ¿no? Sí. Bueno, no sé si incluso si ustedes radioescuchas conozcan a gente que no tenga exactamente los mismos gustos que imperan en estos tiempos, pero por eso precisamente queremos hacer el programa, ¿no? O sea, decir que nosotros, como excluidos de alguna manera, no lo digo en un sentido, pero ya... peyorativo. Exacto. Sino que nada más como que hacer la diferencia de que precisamente existen diferentes tipos de personas, de personalidad, y que a estas personas que no encajan de alguna manera en el conjunto, en la sociedad, se les llama locos, se les excluye, ¿no? Y les dice, no, pues es que tú estás loco, ¿no? Tú eres raro, ¿no? De hecho, la palabra creo que normalmente se usa raro, ¿no? Sí, la normal. Más como y ser raro, y no digo que sea malo ni mucho menos, ¿no? No estamos como valorizándonos, simplemente estamos haciendo la distinción de que este tipo de cosas de las que hablaremos aquí se pueden catalogar como raras, ¿no? O dementes, ¿no? Ajá. Pero lo que queremos mostrar también es que son temas que a todos, como humanos, como sociedad, nos incluyen, ¿no? Porque hablan, no solo hablan de filósofos, de tradición, sino que hablan de humanidad, ¿no? Hablan de lo que estamos viviendo ahora. De nuestro entorno. Ajá, exacto. Nuestra vivencia, nuestra existencia, ¿no? Aquí Ross ya se va a poner muy, muy extrema. Muy existencialista. Muy existencialista. O sea, sí, es que es parte, ¿no? O sea, tú ves, no sé, el contorno y ves a todas las personas... El contorno, el entorno. El entorno, y ves a todas las personas trabajando, yo no digo que nosotros tampoco trabajemos, no es algo que debes de hacer, o sea, ya no es tanto que uno quiera este deber, o sea, para poder comer, o para tener un sustento, sí. O sea, una casa, y bueno, ves a las personas que se matan trabajando todo el día, llegan a su casa, ven televisión, ¿no? Y está todo su tiempo muy delimitado, ya muy, ¿no? Delimitado, o sea, ya todo tienen lleno, y cuando no tienen nada que hacer, ¿qué hacen? Van al cine, pero eso también ya está dado, o sea, no se ponen, no es para que salgan, no sé, a caminar, a acercarnos como más a lo natural, sí, a lo sí, humano, porque, ¿no? Bueno, también por eso hay tanta... Y ya estamos tocando temas de salud, porque ya hay tantas la secretaria del gobierno nos ha visitado. No, es que ya hay muchas enfermedades, o sea, de sí. Obesidad, no sé, hipertensión. Sí. Muchas, muchas enfermedades de ese tipo que se dan gracias a que estamos... Hoy estamos porque yo me incluyo, ¿no? Yo tampoco estoy fuera. Sí. Pero estamos, mucho en, o sea, no tenemos una actividad de hacer ejercicio, no sé, levantarse temprano, porque eso también Bueno, perdóname, Tania, perdóname. Va a salir susceptibilidades en el público. No, es que eso sí tiene mucho que ver. Bueno, ya para cerrar este primer bloque, pues los invitamos a que visiten la página también. www.radiochinelo.mx. Ahí encontrarán próximamente un blog del programa de Mente. Y bueno, ahorita los vamos a dejar con la propuesta de Mente, la propuesta musical que música loca. Música loca, yo le digo música locochona, porque en verdad yo creo que les va a encantar el tipo de música, la variedad, los matices que tendremos aquí. Y si no, pues también díganos. Y si no, también díganos, mándenos algunas propuestas que ustedes tengan y que quieran escuchar aquí en este programa. Pero bueno, en esta ocasión los dejaremos con Alexander Rybak. Él es un cantante de Noruega y la canción es Leave Me Alone. Something of mine, but then I saw your eyes, your crazy eyes. Now you got me into something very sick and twisted, an evil kind of game I didn't know existed. You travel overseas to terrorize me, and I don't understand, why can't you let me be? Believe me when I say you're stupid fool, you're scaring me to death, that's no fool. Why won't you leave me alone? Someone new, why won't you leave me alone? Just leave me alone. You're crazy, leave me alone. You're scaring mom and dad, scaring off my girlfriend. You're waiting by my door early. Poisoning my life, just tell me why. Believe me when I say you're stupid fool, you're scaring me to death, that's no fool. Why won't you leave me alone, just leave me alone. You're crazy, leave me alone. I beg of you to stop and think this through. It's time you started playing with someone new. Why won't you leave me ¿Qué tal, Radio Escucha? Regresamos a su programa de Mentes. Bueno, la canción que acaban de escuchar fue propuesta por Felipe, que el nombre, ¿cómo se llama, Felipe? Es Give Me Alone, la canción, sí. Es del cantante Alexander Rybak. Es un cantante noruego, espero en verdad les haya gustado, ¿no? Les queríamos comentar que durante los programas vamos a pasar una canción, más bien tres canciones, cada uno de nosotros va a pasar una, obviamente, una propuesta respecto a su estilacho, ¿no? Entonces, la que acaban de escuchar es del estilacho de Felipe, ¿no? Entonces, si les gusta, pues mándenos también a las páginas que estaremos abriendo próximamente en el Facebook y, bueno, la de Radio Chinelo. Y si no, también que los escuchas nos manden las canciones que ellos quieran escuchar aquí, ¿no? Y si no les gustó la tuya, pues que vengan y que te apedreen aquí en las instalaciones de Radio Chinelo. Sí saben dónde es, ¿no? Es cierto, cero violencia, por favor. Mantendremos oculto la dirección de Radio Chinelo. Bueno, entonces sí, la intención también es que la propuesta sea tanto en temas de filosofía, que pero también diverso. Musical, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, incluso también si ustedes, radioescuchas, quieren enviarnos algunos temas que quieran que platiquemos aquí, alguna música que quieran que pongamos, pues serán bienvenidos. Algunas dudas que quieran que aclaremos. Bueno, como la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Ya, esto ya está intenso. Ya, me ha tocado un tema religioso, no me orientado. Pero también. No, está bien. Regresemos al tema, entonces, ¿por qué dementes? No, nuevamente. Claro, podemos tener como muchas, dirían en la academia, líneas de investigación. Muy cuadrado, líneas de investigación. ¿A qué podemos llamarles formas de abordar un tema? Entonces, tenemos muchas formas de abordar temas, ¿no? Incluso la intención de este programa es que vean, tal vez inconscientemente o no, que podemos hablar de muchos temas, pero y enfocarlos, ¿no? Es decir, no decir tampoco puras sandeces. Si las decimos, pues nos dicen, nos advierten. Pero la idea también es traerles material, ¿no? Para que ustedes puedan investigar aparte, si es que se interesan, que esperemos que sí, tampoco es obligatorio, claro. Pero si es que les interesa, nosotros podemos traerles también material para que lean, que escuchen, entonces. Sí, al final, bueno, no sé, me hace recordar cuando me preguntan, ¿y tú qué estudias, no? Oh, y esa gran pregunta. Pesada pregunta. Y, bueno, dices, bueno, estudio filosofía y todo el mundo piensa, ¡oh, qué! Estás loco, yo creo que lo primero que han de pensar es, ¿estás loco? Y bueno, pues muchos primero ponen cara de asombro y después dicen, ¿pero qué es eso? ¿No? Al final, no entienden. La clásica pregunta, ¿qué es la verdad? La clásica pregunta, perdón, pero me estoy desahogando. Va a ser una terapia para nuestra compañera Tania Valdovino Reyes para descargar toda su furia. Es que la clásica pregunta cuando uno está estudiando filosofía es, ¿de qué vas a vivir, no? Sí. ¿O de qué vas a trabajar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Te vas a morir de hambre? Y tal vez sí, ¿no? Todas sean ciertas, ¿no? Pero, bueno, lo que... Hay médicos de taxistas, a ver. Sí, no, lo que... No sé, mucha gente también no llega como a pensar como más allá del... ¿Por qué estamos estudiando esto y todo eso? Bueno, eso también influye porque están dentro de un pensamiento que domina, lamentablemente. Sí. Y además desplaza otras formas de pensamiento, ¿no? Es la discriminación, eso. O sea, el que uno se imponga y diga, no, pues esto es como debes hacerlo y debes pensar. El hecho de que te digan, esta es la carrera que debes estudiar porque es en la que vas a ganar más dinero, sin ofender, claro, a los que están estudiando una carrera, ¿no? O sea, es cada quien, es una elección, al fin de cuentas es una elección, ¿no? Sí, cada quien puede hacer de su vida lo que quiere y yo creo que la elección que uno debe elegir es la que esté de acuerdo con uno mismo, ¿no? Porque sí he tenido amigos que, por ejemplo, ellos les encanta leer y sus papás los obligan a estudiar derecho o ciencias, y entonces al final ya no están a gusto consigo mismo, ¿no? Entonces, y además pues hacen las cosas de mala gana, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos topado con servidores públicos o con lo que sea, que te avientan el dinero, te responden mal, se enojan si les haces preguntas, se enojan. Entonces, ¿para qué vas a estudiar algo que tú no quieres o que no estás enamorado de eso? Si no hay pasión o como yo le llamaría, no sé, la voluntad que uno tiene para realizar las cosas, ¿no? Oye, así es como se frustra la gente, porque al fin de cuentas termina haciendo una cosa que no quiere hacer, pero que tiene que hacer porque es necesario para tener un estilo de vida, digamos, acorde a lo que tenemos hoy en día. Sí. ¿No? Entonces, no sé, también ahí es como para pensar en lo que están haciendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es decir, por qué, no sé, si alguien que nos escuche está estudiando, no sé, alguna ingeniería, o sea, es más bien pensar por qué lo está haciendo, ¿no? Si es por querer entrar en el mismo juego, en la misma lógica del trabajo, estudio para obtener un trabajo que me dé dinero para mantener un estilo de vida que en realidad no necesito. Entonces, es como pensarlo. Muy bien, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Venga, aplausos. Creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Está excelente, así como lo expresaste. Y sí, ¿no? O sea, al final es engañarse a uno mismo, ¿no? El no poder realizar lo que uno quiere, ¿no? Si alguien quiere aprender a tocar guitarra, si quiere realmente estudiar, no sé, en alguna ingeniería o ciencias o humanidades, en estas licenciaturas, bueno, que lo haga, porque realmente, si le nace realmente, ¿no? Sí, exacto. O sea, que no esté pensando en las demás personas para ver qué van a decir, qué es lo que necesito para tener esta posición, ¿no? Sí, y bueno, la intención aquí no es tampoco como promover, bueno, tal vez sí, ¿no? De alguna manera, pero, o sea, no queremos tampoco como orillarlos y decirles, ay, no, todos tienen que estudiar humanidades o filosofía, ¿no? No, sino lo que decía Felipe, que es que estudies de acuerdo a lo que tú quieres y lo que tú sientas que necesites, nada más, ¿no? O sea, y tal vez podrían verlo algo egoísta, podría ser, no lo sé, eso es a lo mejor un tema que podríamos discutir. Sí, se vuelta. Pero creo que al fin de cuentas es ver, pues, por uno mismo, ¿no? Y eso no significa desechar a los demás, sino que al ver por uno mismo te das cuenta de tu humanidad, de tus propias necesidades, que otros también tienen, ¿no? Entonces es como incluirnos, ¿no? Bueno, no sé, ya es como muy... Sí, no, yo creo que logrando aceptar lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, logra entender... ya con esta perspectiva, aquel que le apasiona tocar una guitarra, que le gusta el baile, que quiere ser músico, que está en una ingeniería, que está trabajando en de recepcionista en tal lugar, o sea, cuando tú entiendes el valor de querer hacer lo que tú quieres porque te nace, entiendes a las demás personas cuando quieren hacer lo que les nace, ¿no? Y así, sin trabas, sin tantas ataduras, deciden realizar lo que ellos quieren, así, sin más, ¿no? Yo me acuerdo de una frase de Homero Simpson. Para variar. Véanlo, o sea. Que dice, le dice a Lisa, ¿no? Lisa, a mí cuando me gusta un trabajo, simplemente no hago huelgas, voy y lo hago de mala gana, ¿no? Sí. Es algo que pasa y realmente está pasando, ¿no? Día a día. O sea, cuántas, es como ya lo había dicho, pero es que hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Que si vas a hacer algo, va a ser porque te gusta. Porque de nada sirve que lo hagas y lo hagas de mala gana. Ahí también, bueno, ahí no sé, me imaginé que podría haber gente también que diga, bueno, pero si tengo dos hijos y no tengo cómo mantenerlos y necesito conseguir dos trabajos, es decir, vivir solamente para conseguir dinero y mantener a mi familia, digo, eso también lamentablemente pasa, ¿no? O sea, que hay gente que no puede, digamos, no puede estudiar o dedicarse a lo que le gusta o lo que quisiera hacer porque tiene otras responsabilidades, ¿no? Ahí sí viene otro tema como ¿qué muy podríamos delicado, tratar, ¿no? Sí, okay. que podríamos tratar, pero en esos casos, pues es difícil, porque yo no me atrevería, por ejemplo, a decirle a un señor que está manteniendo a su familia y que tiene dos trabajos, decirle, oye, ¿cómo puedes ser parte de del bloque y del sistema y eso, del ¿no? muro, ¿no? Pues él, a él le va a valer, ¿no? O sea, sí. Yo lo que quiero es tener comida para mi familia, ¿no? Sí. Entonces, pero eso, o sea, el hecho de que exista personas así es da cuenta de cómo en realidad funciona el sistema, ¿no? O sea, sí. Es que no funciona. No, funciona para algunos. Sí, sí, exacto. Pero era como, bueno, ya hay que meternos en otras, sí. Como decía Adorno, ¿no? Si hay dolor, es que no funciona. Y realmente yo creo que el dolor existencial está en todos lados, ¿no? O sea, yo hablando personalmente, ya de mí misma, yo sí he sentido ese dolor y esa frustración de estar en un sistema que te esclaviza, te pone, o sea, reemplaza de cualquier forma las salidas por donde tú quieras, ¿no? Salir, obviamente. Estoy redundando. No, eso pero, pasa. O sea, te tapa todas. Ajá. Y, o sea, todas las... Tú ves una salida y ¿qué ves? Ah, no, pues... Es una como salida traba, ¿no? Hecha por el mismo sistema para que tú creas que realmente hay algo, te puede salir, pero o sea, es algo que no se puede, ¿no? Lamentablemente, ya voy a llorar. Pero bueno, hay que seguir. Ya no hay que estar tan depresivo, ¿no? Y eso, bueno, hace daño. Bueno, nos vamos a ir con... ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos, Pijina? Nos vamos con la otra propuesta de mente, que en este segmento le corresponde a Rosalba, y nos va a decir cuál es su propuesta. Es del grupo The Impala, la canción se llama Feels Like We Only Go Backwards. Está practicando su inglés. Venimos muy internacionales el día de hoy, ¿eh? Bueno, los dejamos con esta canción, espero que les guste, si no, nos pueden reclamar. estamos de vuelta aquí en Radio Chinelo, todas las voces. Bueno, los estamos invitando a que ustedes se metan a internet y busquen la página www.radiochinelo.mx, donde no solo encontrarán los temas que aquí vamos a estar tratando, las canciones que estamos transmitiendo en el programa, sino que encontrarán programas como La Bruja de Venus, El Monedero y El Ajolote, ¿no? Que también están en Radio Chinelo. Dense la oportunidad de conocer estos programas también. El Ajolote. Bueno, entonces, ya hemos hablado sobre el porqué del nombre de Mentes, que es un juego fonético que apela a la demencia o a la locura, y el otro al hablar sobre las creencias, la mente, ¿no? O sea, estamos justificando todas las cosas que vamos a decir así aquí, porque van a ser de alguna manera sacadas. Tal vez en algunas ocasiones les pueda parecer un poco incoherente. Si es así, nos dicen también. Pero bueno, es más. Es que los locos no tienen coherencia, ¿cómo? ¿No? Sí. O sea, no, está bien, ¿no? Sí. Se lo podemos discutir. En programas posteriores. Ajá. Pero bueno, estábamos comentando fuera de grabación o del aire que no sé si les gustaría saber, si no, pues ni modo. Pero les queríamos compartir el por qué nosotros tres empezamos a estudiar filosofía. Bueno, porque estábamos hablando hace rato de la lección de carrera, incluso de vida, ¿no? Bueno, sí. Muchas cosas ahí. Pero bueno, podríamos empezar, si quieren, con Rosalba, que nos diga cómo fue. Son malvados. Que te interesó la filosofía. Ajá, ¿cómo fue ese paso de elegir esta carrera? Y como suele pasar, ¿qué te dijeron tus papás? ¿No? Bueno, pues todo empezó. Eras una vez una joven. No, todo empezó cuando estaba un día viendo el rey astro, ¿no? El ¿qué sol. Es eso? Era un programa. Sí, yo le dije, ¿qué programa de televisión era ese? Que me lo perdí. No, estaba viendo el sol y dije, oh, qué bonita es la naturaleza. No es cierto. Ya me la estaba creyendo, sí, la verdad dije, ah, caray. Graciosita la mente. No, fue porque les comentaba que en la prepa tuve un maestro filósofo. Bueno, eran dos, de hecho. Entonces, uno sí ya estaba un poco pasado de edad. Pero, y sí estaba deschavetado. Y era muy bueno. Pues era porque ya falleció. Entonces, él y otro maestro, el maestro que me daba clases, porque con él platicaba después de salir de las clases. Platicábamos cosas de la vida, que bla bla bla, que cómo poder definir un círculo a un ciego, ¿no? Y decía, pero, y yo le contestaba, no, pues es que le digo que es redondo. Y me decía, y el ciego va a conocer lo que es redondo, ¿no? No, pues que lo palpe. Ah, bueno, y para el color, ¿cómo lo harías? No, pues le diría que es amarillo. Ajá, y ¿cómo un ciego va a saber qué es el amarillo, no? Eso ¿cómo es? Entonces empezamos ahí a reflexionar y me llamó mucho la atención. Y como la verdad no encajaba en otras materias, bueno, en otras profesiones, ni licenciaturas ni nada, dije, bueno, de aquí soy. Y ya saqué mi ficha, ya como clásico mexicano, ¿no? A la mera hora, casi cerraba la convocatoria en unos... Un día antes. la saqué y ya le comenté a mi mamá y a mi familia. Y como que pensaban que estaba loca, ¿no? Así, bueno, está bien, sácala. Pero así, por ejemplo, con el maestro es donde te empezó a interesar la filosofía. Con mi maestro. Y ya pues ya se sabrán de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, pero bueno, estudia eso, porque yo creo que pensaron que no iba a aguantar o que de plano no me iba a gustar, ¿no? Pero pues ya, cuando fueron a mí, a la ceremonia de graduación, vieron que no. Ok. Y bueno. Bueno, ahora es el turno de Tania. Híjole. Venga, explícanos. Pues, ¿dónde comenzó todo? Toda la aventura. Con el amor por el conocimiento. 3 años. Ah, no es cierto. No, pues leía Foucault y me No, niños que leen a Foucault es cosa rara. Bueno, yo no tengo como, no sé, la verdad, muy bien cómo fue que llegué a filosofía. Porque yo, siendo sincera y... No, por favor, Tania. Con la seguridad de que mis maestros no están escuchando esto, escogí la ficha. Espero y sí. Escogí la ficha, pues, un día antes también, ¿no? Sabía de entrada lo que no quería, ¿no? O sea, fue de alguna manera primero por eliminación, ¿no? Sabía qué carreras no quería, en las cuales no tenía posibilidades, desde luego. Y en, bueno, una amiga que estaba estudiando ahí antropología en humanidades me dijo, ay, pues ahí hay 4 carreras, ¿no? Bueno, tal vez se llega como comercial, ¿no? Pero bueno, están antropología, letras, historia y filosofía, ¿no? Y ya de esas 4, pues yo dije... Pero tu amiga no es Benelli, ¿verdad? Sí. Pues yo de esas 4... Saludos a Benelli. Saludos a Benelli, donde quiera que estés. Donde quiera que estés. De esas 4, pues igual por eliminación, dije historia, la verdad me aburría mucho en la escuela. Letras, no sabía muy bien de qué iba. Y antropología, no, sin ofender a nadie. Pero bueno, así, literal, así escogí la carrera, ¿no? O sea, un día antes dije, pues, filosofía. Bueno, para esto mi papá también había estudiado. Esa es otra historia, pero había estudiado en algún tiempo, ¿no? Filosofía y pues... ¿A poco? Conocí. Pues tal vez influyó inconscientemente, hasta ahorita lo estoy pensando. Pero bueno, fue así, como llegué y afortunadamente llegué, disculpa, me gustó, y me quedé, ¿no? Y bueno... Disculpa, así fue. Y ahora se gana la vida haciendo programas de filosofía. Ahora véanme aquí, ¿no? Ahora, sí. Venos aquí. Sí. Bueno, y no sé, Felipe, a ver cómo. Ah, bueno. Su experiencia. Mi experiencia, todo ocurrió cuando yo. No, yo estuve en una preparatoria en donde, bueno, llevamos todos los semestres materias de filosofía. Y bueno, ahí me empezó a llamar la atención. Aunque debo confesar, también tenía un compañero, digo, maestro, ¿qué? Un compañero en la preparatoria donde, bueno, le encantaba la filosofía y me atraía ese gran interés. Entonces, yo creo que ahí me empecé a acercar aún más a los libros, porque yo luego andaba de chismoso ahí en la casa buscando algunos que otros libros que no eran míos, eran de mi hermano mayor, que él había estudiado filosofía. Y bueno, a partir de ahí empecé a, como niño en tobogán, a buscar libros. Entonces, bueno, entonces fue cuando me atrapó y bueno, yo sin titubear elegí filosofía ya para la universidad. Aunque antes de haber estudiado o en el transcurso de la preparatoria yo hubiese elegido pedagogía o antropología, que eran otras. Sí, ¿no? Bueno, ustedes no lo saben, pero Felipe tiene una grande pasión por la filosofía de la educación. Sí, una gran pasión. De hecho, si... Su tesis. Si tocamos ese tema así como... Me prende. Entonces... Como cerillito. Si quieren ver a Felipe entusiasmado por un tema... Que sea educación. Sí, que sea educación, ¿no? O política, ¿no? Que son los como mis fuertes, ¿no? Pero bueno, tendremos esos temas aquí en el programa, ¿no? Hablaremos sobre educación, sobre política. Política con cuidado, con claro. Con cuidado, porque... claro. No, mira. Arte. Bueno, también de arte, ética. Ética, que es como... Estética. Muy... Estética, no de cortes de cabello, ¿eh? Eso sí, no. Bueno, es que... Mucha gente piensa... Y sí, ¿no? O sea, sí. Las estéticas como negocios donde se corta el cabello es muy diferente a la estética como rama de la filosofía, ¿no? Que es bueno. Que tiene que ver, ¿no? Se podría decir, no quiero asegurar nada, que en las estéticas lo ponen en práctica. No sé, pero yo... En el mejor de los casos, claro, en el mejor de los casos. Sí, porque luego... Sí, no, ay... Bueno, no sé, a mí cuando, bueno, desde que supe que había una rama que se llamaba estética en la filosofía, me llamó igual mucho la atención. ¿Qué dijiste también? ¿Por qué habría estética? Voy a cortar pelo. Sí, dije, ¿cómo? O sea, si tendrá alguna relación el hecho de que los salones de belleza se llamen estéticas con esta rama, ¿no?, de la filosofía. Se los podemos investigar, es como tarea, o si quieren. Traer como tema. Como tema, pero... O investiguenlo también ustedes. Si quieren. Pero estética, que escuchabas Adorno y tú pensabas... Sí, bueno, entonces, bueno, recordándoles, ¿no? Aquí habrá distintos temas, matices en todos ellos y bueno, grandes propuestas para esta. Ya me trabé. Nuevas temáticas, programas. Bueno, ya vamos con el último segmento de este programa de Mentes. Pero bueno, les recordamos, nos pueden sintonizar por www.radiochinelo.mx. Todos los martes a las 7 de la noche nos encontrarán. Y bueno, también le recomendamos estar checando los otros programas de La Bruja de Venus, El Monedero y El Ajolote. Entonces, bueno, vamos con la última propuesta musical de Mente, o yo les llamo la propuesta musical locochona. Como Felipe. Como yo, que soy un locochón. Bueno, la canción se llama Babylon Rule Them, de Hebron Gate, ¿no? Es como algo de reggae ahí. Sí. Ay, bueno, ustedes la van a escuchar. Pues, entramos locamente y nos vamos tranquilones. Para que regresen. Para que regresen del lugar en donde se habían ido. Bueno, también queremos recordarles que vamos a abrir, bueno, próximamente las páginas en Facebook. De Facebook. Bueno, Twitter tal vez, no lo sé. Dejaremos los números de teléfono para que ustedes puedan localizar cuando ustedes quieran. El número de la casa, domicilio, jefe. Okay. Pues bien, a despedirnos, Rosa. Bueno, nos vemos la próxima semana con un programa más de Dementes. Bueno, espero que esta introducción les haya gustado, les haya llamado la atención y que nos sigan escuchando. Aquí vamos a estar los martes a las 7. Sí, en verdad, esperemos haberlos atrapado en este mundo loco de nuestro programa de Mentes. Y bueno, los esperamos hasta el martes a las 7 de la noche. Adiós, hasta luego. Adiós.